Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín, pensionante, trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, contestando los terrenos argentinos, vendiendo los derechos y el amor. Buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. 19 horas, 2 minutos, 27.5 la temperatura en este húmedo día en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a dar comienzo a esta nueva semana, este programa de 9 de abril, programa que vamos a conmemorar aquel cierre del Congreso de Filosofía en Mendoza de 1949, donde Perón hace una disertación que dio lugar a lo que después se llamó la comunidad organizada. ¿Cómo le va, Rubén Giovannini? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo bien, se encuentra? Bien. Después de tanta lluvia. Pero la humedad no se ha ido, ¿eh? No se ha ido, estaba al pie de la letra y... Bueno, sí, como decía usted, hoy se cumple un aniversario de algo muy importante, que aquel famoso... 69 años. De aquel famoso evento. Famoso Congreso de Filosofía en Mendoza. Exactamente. De donde, de allí, se, el general Perón saca su base doctrinaria, que es el fin, digamos, de la etapa del gobierno... Es decir, ya que él tenía un proyecto de gobierno para llegar a eso que él aspiraba, que era la comunidad organizada, basado totalmente en la doctrina profundamente cristiana, como sería partiendo de la encíclica de León XIII, la Rerum Novarum, y otras encíclicas papales que fueron las que inspiraron al general Perón para hacer esa doctrina fabulosa, maravillosa, podríamos decir, que sirve para cualquier pueblo del mundo, porque ¿qué pueblo del mundo no quiere ser, tener justicia? Aspira a la justicia, a vivir con justicia. ¿Qué pueblo del mundo no aspira a tener libertad económica como para poder sus riquezas disponerla en beneficio de su pueblo? ¿Y qué pueblo del mundo no quiere ser soberano? Porque una cosa es ser súbdito y otra muy diferente es ser soberano. El súbdito es aquel que está sometido por el rey, porque el poder viene de Dios, lo tiene el monarca o el rey, y el súbdito está sometido a la voluntad del rey, que dice que el poder lo recibió de Dios, por lo tanto, uno debe someterse a sus dictámenes o a sus caprichos o a lo que él se le ocurre que debe hacer con la sociedad. A diferencia de cuando hablamos de democracia, el pueblo es el soberano y el presidente es simplemente un mandatario de un mandato que le da el pueblo o el soberano, como usted quiera llamarlo, para que haga lo que tiene que hacer en beneficio del conjunto de toda la sociedad. Indudablemente acá hay un error profundo, no sé si será semántico el error o es un error de interpretación, porque aquí nosotros consideramos que el presidente tiene el poder total y puede hacer lo que él se le antoje, y eso podía ser en la época de los reyes, de los cuales nosotros nos independizamos ya por 1816, que nos declaramos libres del rey de España y de toda dominación extranjera. Y observen ustedes lo que yo le estoy diciendo, porque hoy en día estamos viendo prácticamente, estamos viviendo en un estado monárquico. ¿Y por qué me van a decir ustedes el estado monárquico si el pueblo eligió? Sí, el pueblo eligió y le dio un mandato al presidente por promesas que él hizo y que no ha cumplido. ¿O no es así? Pero por otro lado, el rey tenía la nobleza, que era la que lo acompañaba en el poder, y esos nobles eran los que precisamente ocasionaron la caída del rey, porque la corrupción mayor de las monarquías estaban en las cortes. ¿Y quién eran los cortesanos? Los amigos del rey. Bueno, ¿qué diferencia hay entre la corte macrista, con sus amigos haciendo negocio todos los días, para beneficio propio, en perjuicio de toda la comunidad, de todos los ciudadanos, de todos los soberanos, que son los ciudadanos, con aquella vieja monarquía de la cual nos desprendimos en 1816? ¿Por qué surge el grito de libertad de los pueblos? Precisamente por los abusos de la monarquía a través de aquellos que abusaban de los súbditos, que le eran fieles al rey, pero que eran permanentemente abusados por los amigos del rey, que eran las cortes que rodeaban al rey y que le vendían el diario de ayer. Pero acá no, acá es cómplice el rey, o actualmente presidente, de esas cortes donde hacen negocios juntos en perjuicio de todos y cada uno de los argentinos, con un problema mayor todavía, que el futuro de aquellos que vendrán cada vez es más sombrío y es más negro, porque están endeudando de tal forma a nuestro país y lo están debilitando de tal forma a nuestro país que va a ser muy difícil salir de esta deuda externa creada. Hoy tomaron 700 millones más. Creada precisamente para... Esto es como ir sacándole la sangre al cuerpo humano. Va a llegar un momento que tanta sangre le van a sacar que lo van a secar y el cuerpo muere. Y la Argentina está boqueando, está padeciendo, y su sociedad en general padece de un mal peor todavía. Yo diría que es como una especie de sida que se ha apoderado de la sociedad. Porque ¿qué es el SIDA? Es una enfermedad que quita todas aquellas defensas. El hombre que padece SIDA no tiene defensas. Es una enfermedad que ha dejado sin defensa el cuerpo humano. Y la sociedad, comparada con el cuerpo humano, tiene sus autodefensas, que serán aquellos argentinos o miembros de la sociedad que reaccionaban ante una serie de cosas inauditas que están pasando o que pasan, y que reaccionaba ante eso y ponía límites. Es decir, no dejaba avanzar la fiebre que podía terminar con el cuerpo humano. Sin embargo, hoy la sociedad argentina está indefensa, carece de defensas, y por eso permite que se instale ya prácticamente de hecho una dictadura que, vuelvo a repetirlo, gobierna por decreto, hace las leyes a medida, gusto y pachere de lo que ellos necesitan para hacerse ricos. Hoy veníamos conversando, y creo que lo comentamos en el programa online, con respecto a lo que hizo el presidente Macri, que separó al fiscal que atendía las causas como la de Correo, y precisamente todo para ocultar, para encubrir los delitos que se cometen desde el poder. Y como eso, miles de cosas que están pasando y que muchas veces no se ven porque se tapan, con elementos que aparecen sugestivamente y que en definitiva después son grandes bombas de humo que terminan en eso, en bombas de humos, se dispersa el humo y no pasó nada. Entonces, mientras tanto, nos tienen entretenido y ellos van logrando los objetivos que se proponen. Veníamos conversando también de que esto de que el ANSES tenga que comprarle a los bancos los créditos UVA, ¿qué significa? Significa que esos créditos UVA, si acá hay un estallido y esos créditos no se pueden pagar, el único perjudicado en todo esto va a ser el ANSES, porque esos créditos UVA son créditos que se le han dado a personas que quizás mañana no puedan pagar, o por falta de trabajo, por la gran inflación y no llegan, por muchas cosas. ¿Y quién es el poseedor de esos créditos? Sí, está bien, el banco le dio el préstamo, pero el banco reclamó garantías. ¿Y cuál es la garantía que le dio el gobierno? Le compró esos créditos a través del ANSES. Si acá esos créditos no se pagan, el único perjudicado es el ANSES. Es el ANSES. La ANSES es la más perjudicada si esto llegase a pasar. ¿Y qué después cuál es el problema? Y que le van a echar la culpa y van a decir que no hay dinero para pagarle a los jubilados, entonces se van a tener que conformar con lo que ellos quieren. Dice que ya por ahí me comentaron que en los nuevos cambios pretenden que los trabajadores lleguen hasta los 75 años ya por ley para jubilarse. Todo eso está por verse, todo eso lo vamos a ir debatiendo en estos programas, pero hasta el fin de mes vamos a estar aquí en el aire, pero a partir de fin de mes ya estamos en el aire en Radio www.radio Reconquista, y desde allí estamos por este mes una hora, después estaremos dos, y después Dios dirá si haremos tres, cuatro, cinco horas, lo que creamos necesario para que esa radio llegue a todos aquellos que le interese saber de qué se trata. Este es el programa que decimos siempre, es la voz de los que no tienen voz. Y cuidado cuando avancemos con el Mundial, ¿eh? Cuanto más avance Argentina, más elefantes van a pasar por atrás nuestro. Sí, cuidado cuando estemos en pleno Mundial. Quiero recordarles que el Mundial de 78... a nosotros nos costó la deuda externa de Martínez Dios. Sí, y somos, y a mí me duele también el del 82, que estábamos en plena guerra y fuimos a jugar un mundial. También. Y teníamos a Porchile, ministro de Trabajo, que mientras sus camaradas y subalternos, oficiales jóvenes, morían en combate defendiendo nuestro territorio, él estaba disfrutando del Mundial en España. Recuerden siempre el apellido ese, Porchile. Porchile, que creo que en algún idioma, que sería el italiano, significa puerco, chancho. Era un chancho. 4535-5999, 4535-5999. Ahí nos llaman, ahí nos dejan su mensaje. Nosotros lo pasamos al aire, tenemos algunos pendientes del día viernes. Lo pasamos y avanzamos en el programa. Rubén, Johnny, Dani, un abrazo grande, compañero Johnny, qué alegría escucharte. Y tengo una mala noticia para usted, Rubén. Argentina ya no existe más como país, está desmembrado. Su gente está totalmente anestesiada, mal educada, mal alimentada, y tenemos engendros dentro de la política, dentro del ámbito empresarial y sindical y militares que no sirven absolutamente para nada. La Argentina existe ficticiamente y nos hacen creer que vivimos en una democracia que no es tal. Por lo tanto, todo de a poco desaparecerá. Giovannini, acerca de ANSES. Yo hace unos 15 años tenía una amiga evangelista que nos reuníamos una vez por semana. La ayudábamos con yerba, con harina, con varias cosas de la casa. ¿Por qué? Porque había una privatización de la jubilación. Al marido de esta señora, que en paz descanse, le daban muy poco. No le daban todo entero la jubilación que correspondía. Entonces ella se encontraba en problemas. Hola Norma, te quería decir Rubén que felicitaciones por incorporar a tu hijo al elenco, al grupo, a la conducción del programa. Y bueno, quería decirte además que no tenés que preocuparte por esto de los malvados, los mentirosos, porque hay algo que dice la religión católica: los malos se cocinan en su propia salsa porque después la pagan. Incluso los paganos que dicen, te cosecharás tu siembra, dice el Evangelio, ¿no? Y los paganos que dicen, vas a recoger en boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Un beso, ¿eh? Buenas tardes, Rubén. Habla Fernando de Moreno. Yo me pregunto, Eugenio Gemino, el defensor de la tercera edad o de los jubilados, ¿dónde está? ¿Está todavía Eugenio Gemino? ¿O cobra su sueldo y adiós, muchacho? ¿Dónde está Eugenio Gemino? Que no lo escucho. ¿Está todavía el defensor de la tercera edad? Nunca está. Acá. Hola, Giovannini. Estoy escuchando todo el mensaje que está diciendo. Fantástico, porque es como usted lo dice. Pero ¿y las amas de casa, en vez de mantenerlas el marido, las tiene que mantener el Estado? Para eso se casaron, para que las mantenga el marido. Ellas no aportaron, Giovannini. Y esas son pérdidas también para los que estamos jubilados y que hemos aportado toda la vida. Giovannini, mi marido trabajó 35 años, después jubilado 5 años más. Sin embargo, yo estoy cobrando la mínima. Y quizás lo que ocurre en el futuro, solo lo sabe Dios. Realmente, lo que está haciendo este gobierno, se pasó todas las vacaciones que él se le antojó. ¿Y quién está gobernando? ¿Durán Barba? ¿Quién más? Por amor de Dios, que no toquen lo poco que nos dan. Voy a tener que hacer un montón de Padre Nuestro. Habla María Isabel de Lomas. Hola, Giovannini, escúchame. ¿Por qué no explicar por qué a Lula lo quieren poner preso sin culpa? A Cristina la quieren poner presa sin causa. Y a Macri, que tiene toda la familia, están imputados. Macri tiene causa de los 30 años para arriba. Es un tipo que a los 30 años era millonario y siguen robando y no lo imputan y lo meten preso. Yo creo que hagan la campaña, ¿no?, para voltear a Macri. Hola, Giovannini, pienso que para estabilizar este país el Congreso tiene que ir contra los magistrados y meter preso a Lorenzetti y a todos los jueces que están actuando mal. De una, ir preso. Y a Macri no hay que votarlo, ¿no? No contra Macri, sino para que Macri vaya preso, porque tiene muchas causas. La La justicia enaltece a una nación, más el pecado rebaja a los pueblos. Si no, muchachos, fíjense en lo que está pasando en Brasil. ¿Eh? ¿No le parece que este señor, por querer seguir siendo lo que es, se está pasando de la raya? Imagínense si eso ocurriera en nuestro país. ¿Qué ocurriría? Ya bastante con lo que nos están haciendo los jubilados, ¿eh? Así que a seguir luchando, jubilados, a dejar de rascarse el higo y concurrir a la marcha. Por favor, se lo pedimos. Concurran a la marcha. Compañero Rubén, compañero pueblo argentino, tomemos el ejemplo que hicieron los ciudadanos mendocinos. Le aumentaron los impuestos y se pusieron de acuerdo los ciudadanos mendocinos inteligentes. Se juntaron en la plaza principal y quemaron todos los recibos y no lo aumentaron. Hay que ponerse de acuerdo y hacer lo mismo. El pueblo tiene que ser invencible de estos ladrones cínicos infames. Chao, Rubén Neto. Norma, nuevamente, mira, me olvidé de decirte que es importante que los jóvenes formen un grupo de peronistas que se incorporen a las marchas, porque ellos van a legalizar con el tiempo la jubilación, o sea, que ellos van a ser, bueno, también jubilados. O sea, que sería importante que haya un grupo de jóvenes que se adhieren a los jubilados con sus pancartas. Bueno, eso, muchas gracias. Hola, Giovannini, lo hablo nuevamente. Dígame, ¿qué sé usted que sabe todo, como debe ser? ¿Dónde está María América González, que era la banderada de los jubilados? ¿Se murió? ¿Pero cobra o está viva y cobra el sueldo que le pagamos nosotros, usted, nosotros, todos en general, los jubilados? ¿Dónde está María América González? ¿Se murió? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sabe qué? Ustedes se están quejando ahora del gobierno, pero ustedes lo mandaron a votar. Yo me acuerdo que mandaban a votar con el Momo Venegas a Cambiemos. Así que no se quejen ahora, ¿eh? Ahora hay que bancársela, ¿eh? No sé con qué oído habrá escuchado usted, pero de este programa jamás sugerimos de votar a Macri. Y precisamente yo apoyé al Momo Venegas con su partido FE cuando era peronista. El día que el Momo Venegas hizo un discurso y dijo: viva Perón, viva Evita, viva la patria, viva el Perón. El Momo Venegas, viva Evita, se presentó a una elección y viva Macri, con su partido FE. Claro, y ahí lo apoyamos. Pero de ahí a que nosotros apoyamos a Macri hay mucha distancia. Y usted es un perverso mentiroso que está tergiversando la verdad. Es como los kirchneristas y como los macristas. Usted debería ser un buen macrista o un buen kirchnerista, porque usted es un hijo de la mentira. A usted le gusta mentir y ensuciar y enlodar sin decir la verdad. Cuando el Momo Venegas en la sociedad rural hizo un discurso y dijo, en aquel momento, todavía no había habido elecciones ni había ganado Macri, iban a inaugurar el busto de Perón, y lo iba a inaugurar Macri. Y en el mes de agosto... Eso fue bastante, claro, eso fue bastante antes. Mucho antes. Y en el mes de agosto, cuando era exposición rural, ahí tenía un puesto en el gremio de Huatre, y ahí llevó el Momo Venegas a Macri, y hizo un discurso, y dijo, viva la patria, cuando termina, viva Perón, viva Evita, y viva Macri. Viva Macri, viva Michetti, dijo. Viva Macri, viva Michetti. Ahí se terminó la relación nuestra con el Partido FE. Porque nosotros automáticamente nos abrimos y dijimos, vos por tu camino, nosotros por el nuestro. Así que cuando mienta, sepa hacerlo bien, porque todos nuestros oyentes saben muy bien cuál fue la actitud nuestra. Seguimos en la radio, todo, pero directamente dijimos que no teníamos más nada que ver con eso, que hasta el momento era un partido nuevo y se decía peronista. Cuando pasó para el otro lado, desde aquí mismo nosotros no lo aceptamos. Y pasamos, incluso pasamos de 2 horas a una. Y pasamos de 2 horas a una, sí. Dos mensajes más. Giovanni, yo estoy con vos. Aguantá, aguantá. No te mueras nunca, por favor. Golpea contra la piedra, pero un día la piedra se rompe. No te hagas problema. Ya va a venir. Si no va a venir por la buena, va a venir por la mala. Gracias. Hola, Rubén Macri Espino, la Timbre Nacional de Audiencia. Habla Héctor de Chivilcoy. Y sí, va a tener éxito, Rubén. Como todo periodo de transición es traumático, pero los programas patrióticos como este y muy pocos que hay tienen que quedar, tienen que existir contra la prensa canalla y los medios de desinformación masiva. Y sí, las ratas asquerosas, inmundas, estas que gobiernan, van por todo, por ANSES, por los estamentos, por la patria, por las obras sociales, van por todo. Las órdenes del Imperio Inglés es desintegración de los valores, los estamentos, la historia y la población de la Argentina. Si el argentino no se rebela contra estas ratas inmundas o de la... Bueno, los oyentes de Tiempo Nacional, espero que este hombre que nos llamó y de este último de Chivilcoy y todos los demás que llamaron el viernes estén escuchando el programa. Porque para eso nosotros le pasamos el mensaje por... Atrasado, pero se lo pasamos. Exactamente. Bueno, ¿qué tiene? ¿Qué novedades tiene con el salario y con todo lo que...? Hay una alarma, dice una nota que tengo acá en la mano. Dice, un estudio advierte que el salario volverá a perder con la inflación el 2018. Y el de jubilado peor todavía. Mientras que el gobierno modificó las metas de inflación para los próximos años, para el 2018, el macrismo fijó el 15 como el techo para las negociaciones paritarias. Sin embargo, una consultora privada consideró que solamente en el primer semestre se podría llegar al 12%. Un semestre, 12% de inflación. Cuando ellos tienen la meta, 15 anual. 12% de inflación, y el segundo semestre, si es otro 12, son 24% de inflación. Ellos tienen el 15 y no le quieren dar más que el 15 a los trabajadores, sin cláusula gatillo. Con ganas, con en algunos casos. Hay otros que, como por ejemplo los bancarios, que no le quieren dar más que el 9. Sí, porque pobrecitos los bancos son los que más pierden, ¿no? No dan puntadas sin hilo. Sí. Yo te comentaba vos hoy el tema de los créditos UVA, que ellos dan la plata, pero después se hacen devolver a través de ANSES y ANSES se queda con el derecho a cobrar. Si ANSES no puede cobrar o no puede pagar el que sacó el crédito, el problema no es del banco. El banco ya la tiene en el bolsillo, es del ANSES. Bueno, sin palabras. Un estudio de proyección de inflación que fue realizado por la consultora Ecolatina afirmó que los salarios volverán a perder con la inflación y no recuperarán poder adquisitivo. Eso se debe a que solo en la primera mitad del año la inflación se acercaría a la meta fijada por el Ejecutivo. El documento sostiene que el dólar será el factor clave para continuar con lo incontrolable de la inflación. Los movimientos del tipo de cambio influyen en el resto de las variables macroeconómicas. En primer lugar, aceleraron la inflación, eso es lo que explicaron. El argumento principal para sostener que el salario volverá a perder con la inflación es que este año hubo mayores subas de la cotización de la divisa y de tarifa, mientras que los aumentos salariales fueron más acotados. El desmanejo del gobierno con la inflación podría llegar cuando la mitad del año se sitúe el número a solo 3 dígitos de la meta del oficialismo, algo que hacer prácticamente imposible que se cumpla lo fijado por el gobierno. O sea, si un semestre tiene el 12%, es muy difícil que el segundo semestre tenga solamente el 3% acumulado. Bueno, afirman que en Argentina es el país con mayor incremento del peso de los servicios públicos sobre los salarios. Mirá lo que descubrieron. 40%, 70%. Entre gas, agua y luz. Expensas el que tiene. Sí, eso encarece por todos lados. Expensa, que paga expensa y este alumbrado barrido y limpieza, que hay lugares que sí está bien alumbrado, pero hay otro que brilla por su ausencia el alumbrado, pero sí, sí te aumentan en función del aumento de la energía. Si bien eléctrica. Todavía no estamos al tope, la Argentina ya es el tercer país en la región de mayor gasto en tarifas en relación salario, el que registra, pero es el que registra el mayor incremento del peso en los mismos últimos 3 años, según se desprende de un informe que hizo la UNDAF, que es la Universidad de Avellaneda. El país verificó desde inicio de 2016 incrementos acumulados promedio de 920% en energía eléctrica, 920 promedio en energía eléctrica, casi un 930 en gas, gas natural, y el 683 en agua. En materia de transporte, por su parte, se encuentran subas del 455% en peajes, 224% en el boleto de tren, 207% en colectivos de corta distancia y 66% en subtes para el acumulado trianual. Es una locura, ¿eh? Todo junto es una locura. 920 de luz, 930 de gas, 683 de agua, 455 de peajes, 224 boletos, 207 en el tren. Este análisis, ¿cuánto le aumentaron los salarios a los trabajadores en ese lapso? Estudiando la evolución del peso de los principales servicios públicos, energía eléctrica, gas en red, agua potable y transporte, sobre un salario mínimo, se encuentra un incremento acumulado de 15 puntos porcentuales en los últimos 3 años, detalla el informe. Desde 2015 se pasó de una incidencia muy baja de costo tarifario, cercana al 6%, a una sustantivamente mayor del 21%, y así Argentina pasó a la tercera posición en el ranking de 8 países de la región. El crecimiento desde 2016 hasta la fecha nos posiciona solo por detrás de Venezuela y Chile, en términos de peso tarifario. Con todo, Argentina fue el que mayor aumento verificó en los términos de carga de los servicios públicos sobre el salario mínimo en los últimos 3 años. El informe señala además que partiendo de un costo tarifario ínfimo, producto de la decisión de subsidiar a los segmentos socioeconómicos medios y bajos, se migró a un espejo de liberalización tarifaria y convergencia acelerada a precios de mercado. Y en ese sentido indica que el nuevo esquema redundó en una notable transferencia de recursos, al tiempo que agrega que el ahorro que posibilitó la supresión de los subsidios en las tarifas fue más que compensado por la merma de otros recursos, tales como menores ingresos por retenciones a las exportaciones, a la minería y la reciente rebaja impositiva para las grandes empresas en contribución de la seguridad social. Asimismo sostiene que lejos de haberse agotado en los primeros 2 años de la nueva administración, el proceso de sinceramiento, tal como lo marca el gobierno, sigue su curso durante el 2018 y remarca que al significativo aumento en servicios del hogar se adicionan las recientes subas en los transportes públicos. Es así que, en términos agregados, la previsión presupuestaria marca una disminución del peso de los subsidios económicos para 2018 y, según lo sancionado por el Congreso, se pasará de un peso del 2.3% del Producto Bruto del 2017 a 1.6% en el corriente año, subraya. Por último, señala que aún restan aplicarse aumento de tarifas para los próximos meses y que, según lo comunicado en las diferentes carteras, se esperan incrementos promedio del 56% en electricidad, 36% en gas natural y 40% en agua potable. Todavía se espera. Otros. Y eso que estamos hablando de los servicios básicos e indispensables, porque si también le podemos sumar el cable, podemos sumar los teléfonos, cómo aumentaron, tanto los celulares como los de línea, o sea, todo es un paquete. Y donde el combustible, la nafta, para los que tiene coche, lo que le sale, el que usa el coche para trabajar o para ir a su trabajo, ¿cuánto le sale? Dejemos el coche, no tiene coche, el combustible, ¿cuántas veces aumentó? Pero cuando aumenta el combustible, también aumenta el transporte. ¿Cuánto aumentó el transporte? Y ya te dijo, cerca de 200%, en trenes, y 66%, creo. Usted se puso a analizar que cuando estaban, las empresas eran del Estado, eran empresas de servicios. Porque hoy mal puede ser una empresa de servicio, una empresa que es privada. No viene a prestar un servicio, viene a obtener ganancias. Una empresa de servicio, como bien lo dice la palabra, está al servicio de la población. Por eso yo digo siempre que el dominio de la esclavitud hacia las personas comienza con el mal uso de la semántica. ¿Por qué seguimos llamando empresa de servicio, por ejemplo, agua? Agua no es una empresa de servicio. Porque si fuera una empresa de servicio, lo primero que hace es ponerle a cada ciudadano un medidor. ¿Por qué no se lo ponen? ¿Cómo miden ellos el gasto de agua que tiene cada ciudadano? Y como eso pasa lo mismo con las empresas estas que dicen ser de servicio, y resulta que te facturan y aumentan como ellos quieren, hacen lo que quieren. Yo tengo que confiar, igual que el pulso telefónico. ¿Por qué no hay un medidor para el uso del teléfono y el pulso telefónico? A ver cuánto gasto yo. Porque ¿qué control tengo yo cuando la empresa se transforma en una empresa que busca rentas, busca ganancias? Nadie invierte para no ganar, o como cuando decían que perdían. ¿Usted cree que si una empresa pierde, va a seguir atendiéndola y llevándola adelante a la empresa? Mentiras. Porque por el otro lado la subsidiaban, y con la excusa de que la tarifa estaba baja, no hacían las inversiones, que después por un estado de necesidad se la hacen nuevamente hacer al Estado. Porque uno no puede estar sin luz, uno no puede estar sin gas. Entonces todo lo que ellos no hicieron, pero que sí cobraban subsidio para eso, se la hacen después hacer al Estado, porque el pueblo necesita todo eso para el mantenimiento de las redes, en el caso de electricidad, y también de inversiones como para poder extraer el combustible, el gas, para poder traérselo a Buenos Aires para que la gente lo use. Si no, importan. Y lo que se importa, muchas veces de baja calidad, malo, concretamente, y el precio muy superior al valor del mercado internacional. Entonces, ¿por qué siempre atacaron las empresas del Estado? Porque es un mercado cautivo, monopólico, entre los cuales se reparten el negocio dos o tres empresas que están de acuerdo, y no hay control por parte del Estado, porque hay un Estado que ha fracasado. Fracasó cuando administraba las empresas, porque las hacía administrar mal, porque los que nombraban en esas empresas eran los gerentes de las empresas de la competencia. ¿Cuántas veces nombraron? Por ejemplo, en Segua yo conocí varios contratistas de Segua que lo nombraban presidente de la empresa. Chodo, por ejemplo, era el yerno de Trachtenberg. Trachtenberg era un hombre que era un empresario que hacía obras en Segua, que estaba, claro, proveedores de Segua. Nagletti, presidente de Segua, era el que tenía la fábrica de medidores que le vendía y le abastecía a Segua. Entonces, cuando por ahí tenías un hombre de la Shell, te lo ponían de presidente en YPF. ¿Para quién iba a trabajar ese? ¿Para la Shell o para YPF? Ese iba mandado por la Shell, por la Shell. Pregúntese. Y bueno, es lo mismo. Ahora ya lo tienen la prueba. ¿De dónde vino este Galucio, que fue el que estuvo en la época de Cristina? ¿De dónde vino? De Inglaterra. ¿Usted cree que lo puso Cristina? Se lo pusieron a Cristina. Ahí tiene que ir Galucio. ¿A dónde está Galucio ahora? Trabajando nuevamente para los que trabajaba. Lamentablemente, yo creo que el pueblo argentino no quiere a la Argentina, ni siquiera a sí mismo, porque si está bien la Argentina, estaría bien él. Sin embargo, aplaudían a dos manos cuando se entregaba aquello que Perón le había dejado, que había que cuidar, había que cuidarlo mucho, porque cuando se privatizó, se nacionalizó Entel, ¿cuántos teléfonos había en Buenos Aires? Se nacionaliza Entel y en Buenos Aires se llenó de teléfonos. ¿Y la inversión quién la hizo? El Estado argentino. Después hicieron toda una inversión de 1.800 millones para tecnificar la empresa, y cuando estaba tecnificada, porque ya no era por cable, era por satélite, se la entregaron asquerosamente, regalándosela a dos empresas multinacionales. Una de ellas Telefónica. Telefónica y Telecom. Es como una, ¿Y sabe cómo la pagaron? Como un viejo amante que se reencuentra. Exacto, un viejo amante que se reencuentra. ¿Cómo le duele a los argentinos cada vez que se reencuentran? De rodilla y a los gritos. Bueno, desplazaban, de Comodoro Py, desplazan, de Comodoro Py al fiscal que interviene en la causa de Correo. El procurador general interino, Eduardo Casales, quien quedó en lugar de Alejandra Gils Carbó. Resolvió este viernes desplazar al fiscal Juan Pedro Soni, que es de la Fiscalía Federal 8 de Comodoro Py, a la que había sido asignada por Alejandra Gils Carbó. Soni será asignado transitoriamente a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 34, o sea, lo degradan, ¿sí? Porque lo sacan de un juzgado federal y lo pasan a una Fiscalía Nacional. Ahora, ¿pueden hacer eso? Creo que Sony va a ir en queja no sé. Yo si creo es. Que está ahí, está amparado el fiscal. Es como a un juez. A un juez no se lo puede trasladar por voluntad del presidente o de. Tiene que haber, para ello está el Consejo de la Magistratura, donde se debería plantear si hay algún detalle, digamos, alguna acción delictuosa o alguna acción que amerite un juicio político o alguna razón para originar ese tipo de cambio. Tendría que tratarse en el Consejo de la Magistratura y no decidirlo el jefe de fiscales. El jefe, porque entonces estamos ya directamente en una dictadura. Pongo a quien quiero, en donde quiero, para encubrir, para tapar, para hacer negocios. ¿Cuál es el motivo de separación del cargo que él desempeña? Como agarrar y sacar un tornero del torno y mandarlo a limpiar los baños. ¿Cuál es la razón? Ahora le cuento cuál es la razón. Bueno, Soni será asignado transitoriamente a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 34 desde el 16 de abril, desde la semana que viene, hasta que sea habilitada la Fiscalía 2 ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Santiago del Estero, para la que había concursado. No puede pasar inadvertido que, de admitirse el procedimiento que se ha seguido respecto al doctor Soni, quedaría desvirtuada la finalidad de los procesos de selección y nombramiento de los integrantes de este Ministerio Público, sostuvo Casal. El procurador interino diferenció la situación de Soni del de otros fiscales federales trasladados al sostener que los otros casos involucraban a magistrados que se encontraban prestando funciones en una fiscalía y fueron trasladados a otra. Casal recordó que Soni juró como fiscal el 29 de diciembre de 2014 tras concursar en Santiago del Estero, y el mismo día se dispuso su traslado a la Fiscalía 8 de Comodoro Py, y remarcó que la fiscalía para la cual concursó nunca estuvo habilitada. Apúrate a abrirle la fiscalía porque te molesta. Como fiscal federal a cargo de la Fiscalía Nacional en la Criminal y Correccional 8, Soni impulsó, entre otras, la denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri por el caso del Correo Argentino, en el que el mandatario está acusado de haber beneficiado desde el Estado a una empresa de su familia. Y ahí encontramos toda la respuesta. Hacete amigo del juez, no le debe de qué quejarse. que siempre es bueno tener, palenque de ande rascarse, decía el Martín Fierro. Ave de pico encorvado. Pero sí, no sé. Al robo tiene afición. Como siga así la cosa, hay que hacerse amigo del Poder Ejecutivo, que es el que decide todo. Por eso lo que yo hablaba hoy de la monarquía. Hoy estamos en un estado monárquico, con la diferencia que Dios no le dio el poder a este. Los boludos que le dieron el poder somos nosotros. Pero bueno. Ay, Dios, Dios. Y no sabemos que el poder es nuestro, no del presidente. El poder es del soberano. ¿Y quién es el soberano en democracia? Nos tenemos que contentar, que no es poco tampoco, ¿eh?, con poder decirlo. Sí, nada más. Nada más que para eso. ¿Quiere que escuchemos gente del día de hoy? Porque... Me deja saludar a nuestro operador, porque hoy no lo saludé al final. Sí, lo veo muy muy entusiasmado, usted mirando ahí el partido. Sí, primer tiempo. Se está castigando. Usted, primer tiempo maravilloso. Sí, usted se está castigando. No está como cuando yo miraba Patronato Rosario, está igual, castigándose. Voy a pedirle a Daniel Espínola Saavedra, nuestro operador, nuestro... La persona que maneja ahí los botones y nos pone en el aire y también nos ayuda en el corte de mensaje y en el corte de los dedos ahora, porque se tiene los dedos lesionados. Y así todo, poncha bien. Los que nunca se lesionan los dedos, sí, y que les funciona perfectamente, son, sí, todos los funcionarios. Dicen, sí, que así, adentro. Pobre, eso. Vio la foto de Lula cuando, en una de esas que tiene una mano que tiene cuatro dedos. Sí, lo vi. Eso es un trabajador. Se lo cortó trabajando. Alguien que alguna vez trabajó. No como esto que se lo cortaron cuando la lata quedó trabada y se sacaron medio dedo cuando lo sacaron de la lata. Bueno, 4535-5999. Póngame al aire, Daniel Espínola, por favor, los mensajes. Saludo también a Johnny, Giovannini, que es el webmaster también, que nos da una mano también allá en la radio online, www.radioreconquista.com. Es el artífice de la radio online. Él ha sido el artífice técnico de la radio online. Y hoy ya estuvimos buscando asesoramiento con respecto al futuro canal YouTube, que vamos a también incorporar, calculo que en el mes de mayo le vamos a dar la sorpresa. Muy bien, nos puede escuchar de 17 a 18 por el momento, seguramente a partir de abril de 17 a 19 en www.radioreconquista.com. También puede seguirlo a Rubén Giovannini en Facebook, Rubén Giovannini o Tiempo Nacional. Mensajes ahora y escuchamos a ustedes, los oyentes. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Hola, buenas tardes, excelente mesa. Habla Jorge de Devoto. Bueno, hoy estaba mirando la televisión y vi que un hospital estaba pagando 371 mil pesos de agua. ¿Cómo hace esa gente para pagar esa cantidad de agua? ¿Cómo hace? ¿Por qué no se va de una vez este hijo de puta de ladrón de Aranguren, el hijo de puta de Macri y toda la mafia del Congreso, que está, en vez de defender la clase pobre y la clase obrera, defienden a los grandes senadores, a los grandes empresarios? Manga de hijos de puta ladrones. Jorge de Devoto. Señor Giannini, sí, señor Giannini, buenas tardes. Soy Oscar de Flores. Yo lo llamo porque usted el viernes pasado dijo que el gobierno quiere sacar la ANSES, que no quiere pagar más las jubilaciones y las pensiones. Por favor, quiero que me aclare ese tema lo más sencillo posible. Gracias. Lo que quiere hacer es hacer desaparecer el ANSES y crear un nuevo organismo que no sabemos todavía, porque es un proyecto que ya está desarrollado y que debería pasar por el Congreso, espero, para determinar cómo van a ser el nuevo sistema jubilatorio, ya que ellos dicen que esta nueva ley es para beneficiar al jubilado, cosa que yo no creo bajo ningún punto de vista, porque si la primera reforma que han hecho ya le metieron la mano en el bolso y le sacaron 100.000 millones de pesos a los jubilados, porque concretamente ese ahorro se hizo con el desfasaje que se produjo en el aumento que le dieron en el mes de marzo, porque en el mes de marzo le tenían que dar un 12 y le dieron un 5. Entonces ese 7% son los 100.000 millones de dólares o de pesos que ellos dicen que van a ahorrar o que ahorraron en el ajuste. Entonces ahora hay un nuevo proyecto que no se va a tratar ahora, se va a tratar en el año 2019, porque la vieja ley, o mejor dicho, la ley de la reparación histórica preveía una reforma previsional que se adelantó, porque si la reforma previsional tenía que ser en el 2019, a los 3 años, dice la ley de reparación histórica, donde está la reparación histórica. Entonces hicieron una reforma ahora ya perjudicial para el jubilado, y ahora van a hacer una reforma en 2019 donde dice concretamente que el ANSES desaparecería como organismo. Ahora, yo pregunto y lo explico nuevamente, ¿la Constitución qué dice? La Constitución es clara, dice que el organismo creado a los efectos para el pago de jubilaciones y pensiones de los jubilados deben ser manejados por los interesados. ¿Desde cuándo los interesados no participan en nada? ¿Quiénes son los interesados? Jubilados, trabajadores, empresarios. Y por otro lado, en esta reforma que se ha hecho, ¿cuál es la participación que han tenido aquellos que son los interesados según la Constitución Nacional y que van a tener que bancarse las decisiones de alguien que dispone sobre el dinero que no es de ellos? Porque el dinero del ANSES es de los jubilados. Por más que digan lo que digan, lo dice la Constitución Nacional. Y las leyes no pueden subordinar a la Constitución Nacional una ley, porque las leyes tienen que estar dentro del marco regulatorio de lo que es la Constitución Nacional. Buenas noches, soy Eva de Temperley. Les doy un abrazo a todos ustedes, los de la radio, inclusive a Giovannini. Yo en el 45 ya estaba en la escuela, me sé todas las marchas y las canciones de memoria. Pero Giovannini, te voy a extrañar. ¿Por qué nos juntamos unos pesos y te dejamos seguir en la radio? Si yo no tengo ni Facebook, ni celular, ni mongoleta. Ya pasé los 80 y siempre nos das un aliento. Es la única radio que a la tarde nos alegra la vida. Gracias por todo y bueno, que Dios te bendiga y a mí no me desampare ni a ninguno de los espartanos. Hola Rubén, yo pongo en internet Radio Reconquista y me salta una FM, la 689 de acá de Villa Hidalgo, por José Luis Suárez, en San Martín al fondo, y no sé, no puedo poner, como vos me estás diciendo, Radio Reconquista, dice Radio FM Reconquista, me salta, no sé cómo se puede hacer. Chao, chao, gracias. Si la busca en un buscador, hay varias radios que se llaman Reconquista. Usted lo tiene que poner arriba, donde va la dirección de la página. Entonces, www.radioreconquista.com, y ahí va a entrar directamente. Ahora, si lo pone en el buscador, sí, le puede salir esa o le pueden salir otras incluso. Pero si lo pone en la dirección arriba, en la barra de arriba, ahí le va a salir nuestra radio. Entonces es www.radioreconquista.com. Listo. Todo junto y con minúscula. Buenas noches. Yo quisiera hacerles una pregunta. Tengo una vecina que aportó 40 años a la jubilación. Está ganando en la actualidad 7.200 pesos. Tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar las expensas, todos los impuestos y comer y vivir. ¿Me puede decir cómo se hace? Hace milagros esta señora. ¿No les parece que lo mínimo que tendría que cobrar un jubilado son 15.000 pesos? Buenas noches, muchas gracias. Hola, Rubén Vázquez, Pino de Tiempo Nacional Audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y sí, esto es mucho peor que una monarquía. Porque las ratas asquerosas que hoy gobiernan y gobernaron siempre están a las órdenes de esa monarquía. Antes no existían los políticos, era la monarquía y el pueblo, que estaba bajo las órdenes del rey, de Dios, etcétera. Ahora están estos gusanos asquerosos, que son los políticos, senadores, diputados, jueces, toda esta bosta, que se deben al imperio, se deben a la reina los enriquece, el imperio los enriquece y ellos son una herramienta perfecta, esta es una herramienta perfecta, es un mecanismo perfecto de devastación. Y el pueblo idiotizado cree que con las elecciones... Al señor Giovannini, yo no sé qué radio es, por lo menos que me diga si está Radio Mitre o Radio El Mundo... Que me diga qué radio es para poder escucharlo. Bueno, le mando un cariño grande, señor Giovannini, y no se haga mala sangre, ¿eh? Yo soy jubilada y estoy cobrando muy bien. Bueno, le mando un cariño grande, que le vaya muy bien y no se haga mala sangre, que usted tiene familia como la mía. Le mando un beso grande. Buenas tardes. Para el programa Tiempo Nacional que conduce el señor Rubén Giovannini. Buenas tardes, señor Rubén Giovannini. Le habla Marta de Santos Lugares. Siento mucho que se tenga aquí de la radio, de Radio Belgrano, porque yo lo escucho todos los días. Y todo lo que usted habla, todo está bien explicado, bien expresado. Y bueno, me da lástima que se vaya de Radio Belgrano. Pero bueno, yo soy de la radio donde se va, no lo voy a poder escuchar, de la radio de Conquista, porque no tengo internet. Les deseo toda la suerte del mundo, pero que antes de que usted se vaya, quiero dejarle... Sí, buenas noches. Los saludo a Cacho, a todos los compañeros. Pienso de que nos gusta que nos esquilmen, que nos roben en la cara. Los argentinos somos muy especiales. Resulta que en Alemania es más barato que acá. Los pobres somos nosotros, dicen. No, los pobres son ellos. Nosotros damos el lujo de pagar lo que pagamos. Jodámonos. Abrazo. Hola, Giovanni. Perdona, Giovanni. Una alegría grande escucharte, saber que nos abres la cabeza. Pero una idea que tengo es que este pueblo está sin reacción. Consume todo el periodismo que le miente continuamente. Entonces está en reacción y no va a reaccionar nunca porque todos los periodistas son vendidos. Te habló Néstor Escobar. Un abrazo. Gracias a todos los oyentes que se comunican al 4535-5999. Bueno, Rubén, ya estamos sobre la hora. ¿Quiere que le diga un aniversario? Hoy se cumple un aniversario del fallecimiento del secretario general Perón, de Juan Duarte, en 1953, un día como hoy. Hermano de la compañera María Eva Evita Perón. María Eva Duarte de Perón. Bueno. Lo dejamos acá en la compañía de los muchachos, los de Comunas en Radio. Como siempre, mañana vamos a estar acá a partir de las 19 en Radio Belgrano y a partir de las 17 en Radio Reconquista por internet, online. Intenten ingresar, volvemos a repetir, www.radioreconquista.com. .com solo, no pongan .com.ar porque no van a ingresar, .com únicamente. Y a las 17 horas, no lo hagan antes,